Y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y hoy es lunes 25 de febrero del 2019. Y bueno, el día de hoy hablaremos. Apareciendo por ahí los Óscares este fin de semana, se me ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué no hablar de las mejores películas de anime que hemos tenido? Y bueno, ahí quizás surja un poco el debate de cuáles te han parecido a ti tus mejores películas de anime. ¿Qué películas de anime tú dirías? Este es como mi top 3 de mis mejores películas de anime. Hablando desde los recónditos ayeres hasta los más nuevos. Pasando por la última de Broly, por así decirlo. Quizá podríamos meter a Battle Angel Lalita, aunque pues es un más live action que anime, pero está basado en un anime al final de cuentas. Entonces, vamos a hablar de eso y de un poco más, porque pues a veces así se dan las cosas, variamos un poquito de sabor dependiendo del tema. Entonces, pues vámonos con esto que es anime, anímate, y empezamos con un poquito de música para ponerle sabor a este lunes y empezar como, ok, aceptar que ya es lunes, tenemos que ir a la escuela, trabajar, hacer distintas cosas. Pero tendremos un poco de alegría en este lunes en la mañana, casi tarde para algunos. Entonces vamos con un poco de música y yo regreso para hablar de las películas de anime y de mucho, mucho más. Esto es Anime Anímate, chicos. ¡Comenzamos! Thank you.

Bueno, ya regresé. Ah, como dije, esto es Anime Animate, yo soy Uma-chan y vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy dice... dice que vamos a hablar de películas, películas de anime. ¿Cuáles son sus mejores películas de anime? ¿Cuáles son las películas que más les han gustado? Y bueno, yo tengo una selección aquí de películas, algunas bastante conocidas. Vamos a tocar unas pocas películas bastante conocidas y otras que son poco conocidas, así como la recomendación por si quieren empaparse un poquito más de películas para ver, no sé, un fin de semana. El próximo fin de semana, que algunos no van a la escuela desde el viernes no van a la escuela, pues qué rico. Y bueno, si ustedes tienen algún chance de ver una peli, de ir a buscar unas pelis, pues quizá esta sea una buena opción para que vayan y compren sus pelis de fin de semana. Y bueno, de este lado, saluditos a Mogo, a Wikimogo. Más adelante les hablaré más de Wikimogo. Pero bueno, vámonos. También saluditos a todos los ninjas, que son un chorro el día de hoy. Creo que solo está Wikimogo presente. A los demás, a los otros 24 que andan por ahí, saluditos, espero que les guste el programa del día de hoy. Y si no, bueno, ya saben, pueden dejarme sus comentarios ahí en mi página de Facebook, que me encuentran en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan, así me encuentran. Y también en mi fabuloso Twitter, por si quieren seguirme, es UMMA-MX, así me encuentran en Twitter, así que me pueden dejar sus opiniones, lo que opinan, si les gustó, si no, qué opinan, qué quieren escuchar en otros programas. Y bueno, y ahora sí, vámonos a lo que nos truje, chencha. Vámonos a lo que nos truje. ¿Qué es este asunto de las películas? En la gran gama de películas, obviamente vamos a encontrar bastantes de Hayao Miyazaki, que ya sabemos que es un super creador de películas, como que sí nació para eso y a eso se ha dedicado, y que qué bueno que se ha dedicado a eso, porque definitivamente nos ha dado muchas, muchas películas que guardamos en nuestros corazones. Como por ejemplo, El viaje de Chihiro, que esta película es del 2001 y bueno, la adoramos, la queremos y definitivamente no sabríamos qué hacer sin esta película, que es una de las que más se ha visto, yo creo, o de las más conocidas en cuanto a anime se refiere. Otra de las grandes películas también reconocidas, que esta más de una vez ha hecho llorar a uno, le ha apachurrado el corazón a otros. Y ay, Dios. Bueno, yo soy de las personas que solamente la pudo ver una vez. Y definitivamente no la quiero volver a ver por ninguna razón. O sea, sí es como bastante, bastante llegadora. No sé si alguien la haya visto más de una vez. O sea, las personas que conozco que la han visto, sí dicen como que una y ya es suficiente. ¿De qué película hablo? Bueno, hablo de la tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata. Esta es de 1982. Es una historia bastante, bastante fuerte, bastante intensa. No, si es así es como córtate las venas. O sea, esto es como, si han escuchado esa frase de ¿y ahora qué puede ser peor? Bueno, y que no la digas porque entonces vienen cosas peores. Bueno, esa película es así. O sea, cuando dices, es que ya qué más puede pasar, ya está de la fruta este asunto. Bueno, esta película se gana el premio a ese tipo de eventos, de qué puede ser peor que esto. Bueno, esto otro. Entonces, sí es una muy buena película, pero sí es muy, muy llegadora, bastante, bastante intensa. Supera mis expectativas. Otra película de Hayao Miyazaki, pero ahora de 1997, bueno, La princesa Mononoke, una historia bastante, bastante bonita. No me he dado a la tarea de verla, simplemente he escuchado todos los comentarios sobre esta hermosa película. Me han dicho que es muy bonita, que tiene una historia muy buena. Así que pues es dentro de las recomendadas. No la he podido adquirir en mis paquetes de películas de Ghibli, pero creo que la tendré que comprar en algún paquete aparte, o sea, como por separado, porque no, esa no la he visto y me han dicho que está bastante, bastante buena. Otra película de Hayao Miyazaki que no puede faltar en esta lista, es Mi Vecino Totoro o My Neighborhood Totoro. Esta película es bastante, bastante viejita, es de 1988, sin embargo, tiene muy buena animación, tiene muy buenos colores, tiene muy buenos gráficos, está bastante, bastante bonita. Es una historia, yo creo que de esas películas que le puedes poner a los niños y las disfrutan con todo el placer del mundo, que de hecho, de estas películas, yo sí conozco muchos papás que les ponen a sus hijos este tipo de películas, la de la tumba de la luciérnaga, ¿no? Pero sí, el viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro, y otras que mencionaremos que son como de la misma gama Ghibli, que son bastante, bastante buenas, bastante atractivas para los niños porque son muy coloridas y como que suceden muchas cosas a la vez. O suceden muchos, muchos movimientos y entonces eso les llama bastante la atención a los chiquitillos. Esta también yo creo que es de mis favoritas, de las que más adoro, los colores, los gráficos, la historia. Todo. Es El Castillo Ambulante, también de Hayao Miyazaki. Esta es del 2004 y es sumamente hermosa. Así que es bastante recomendable. Ahora, saliéndonos un poco de las cuestiones Ghibli, porque creo que todas las anteriores fueron cuestiones Ghibli, llegamos a Ghost in the Shell, Standalone Complex, que no es la versión live, es la versión dibujitos, por así decirlo, la versión de anime dibujitos, como todo más imaginativo, creativo, sin meternos a la complejidad de hacerlo hasta cierto punto táctil para los humanos. Esta película es del 2005, Ghost in the Shell Standalone Complex, El Hombre que Ríe, de Kenji Kamiyama. Kenji Kamiyama. Y bueno, bastante bastante buena. Yo escuché muchas críticas sobre Ghost in the Shell cuando fue live action, porque no llegaba a ningún a ningún estándar que tenían ya los otakus, los chicos metidos en la cosa del anime, porque decían que Ghost in the Shell era mucho más que solamente ese live action, que no llegó a mucho, por así decirlo. A mí bastante me gustó la película, así que no tengo problema, fue como buena. Y después vimos un poco de Ghost in the Shell y me pareció también buena, como que tocaría el tema de nos basamos en eso y nos salió otra cosa. Queríamos que se pareciera, pero fue otra cosa. Entonces, sí, yo siento que fue algo bastante razonable, bueno. Sigamos con esta lista. Está Náusica del Valle del Viento, de Hayao Miyazaki. Volvemos con Hayao Miyazaki. Esta película de 1984, bastante buena. Una historia muy buena, me gustó mucho. Los colores que usa, porque es un mundo muy diferente a nuestro planeta y es bastante, bastante atractivo, muy bonito, tonos, colores, figuras, todo está muy atractivo junto con la historia, que es bastante, bastante bonita y atractivo. Otra película es El Cuento de la Princesa Kaguya, de Isao Takahata. Esta es del 2013 y no son los mismos gráficos a los que estamos acostumbrados. Son un poco más, ¿cómo se diría? Un poco más al Japón antiguo, por así decirlo. Pero la historia es bastante bonita, bastante atractiva. Yo siento que sí se merece ese punto de que puedan ir, verla, disfrutarla. Es algo bonito, bonito de ver. Los Niños Lobo, que es otra película, pero ahora es de Mamoru Hosoda. Este es del 2012. Muchos otakus son fans de esta película. En lo personal no la he visto. Me han contado que es una película muy buena, pero no la he visto. Sí, también la voy a anotar en mi lista de películas por ver. Y bueno, el color, los matices que tiene la animación es bastante buena. Obviamente bastante innovadora, como más nueva. Película, otra película, esta es de Hayao Miyazaki otra vez, porque pues este hombre como trabaja en las pelis, ¿verdad? Es bastante viejita, es de 1986, pero no por eso significa que tenga como animación vieja o que se vea así como ya desgastada o como que se vea como que fue de los años muy muy muy de antes, sino que incluso podría parecer que es reciente la peli. Es El Castillo en el Cielo, es una película bastante bonita. Tuve la oportunidad de verla y es bastante linda. Sí, tiene sus momentos de risa, sus momentos como que te llegan al corazón, sí. Y está bastante, bastante atractiva. Tiene por ahí unos chistes bastante buenos. Ahí. Sí, yo le pondría como que en las que está muy, muy bien. Saliéndonos un tanto de Hayao Miyazaki otra vez. Llegamos a Evangelion 2.0. También una de las pelis que han... he dicho que es buena. En lo personal, como que Evangelion fuera de la serie no me apetece mucho. Pero... pues siguen sacando cosas y lo seguimos viendo because así somos. Y Evangelion 2.0 You Cannot Advance de Hideaki Anno, del 2009. Pues qué puedo decir, sigue siendo Evangelion, o sea, así que pues no podemos decir mucho al respecto. Sigue siendo Evangelion, no hay más que decir. Akira, esta película Akira de Katsuhiro Otomo de 1988. Yo creo que Akira fue hasta cierto punto como un parteaguas, algo que ha marcado diferencias, porque en lo personal nunca me ha llamado la atención para verla, pero mucha gente como que se quedó prendada de Akira. Quizá por eso no me llama la atención. Como que todo el mundo habla mucho de Kira y la película de Kira. Y está muy buena la película de Kira. Y no puedes no ver la película de Kira. Entonces eso en mi cerebro es como no la ves. no sé por qué actúo así. Pero no me llega esta peli para verla. Sin embargo, dicen que es una peli bastante buena. Que tiene una trama muy buena. Una animación bastante buena. Y pues yo supongo que es digna de verse, ¿no? No. Otra película, Interstellar, 5555, The Story of the Secret Star System, de Kazuhisa Takenouchi. Esta película es del 2004, y bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué trata esta película, pero según yo es bastante interesante por los comentarios que tiene aquí. Dice que es bastante buena, que es como futurista, hasta donde yo entiendo es como futurista y se ve bastante buena. Pero habrá que buscar más información porque no dice como mucho, como que de qué trate, como que de qué nos hable. Dice por acá Boca Los Warriors, saluditos, modo godines on. Ok, hoy andan muy godines, eso es bueno. Eso es bueno, aunque me preocupa que estén en trabajo esos chicos. También me alegra porque significa que va a estar el asunto económico bastante bueno, ¿no? Que van a poder comprar telis. Saluditos también a Fubu-chan, que creo que nos anda escuchando también. Otra peli también muy buena, Madoka Mágica 3 Rebellion de Akiyuki Shimbo, 2013. En lo personal, no soy muy fan de Madoka Mágica. Yo sé que me van a linchar aquí. No soy muy fan de Madoka Mágica. Me desesperó. Sí terminé de ver la primera temporada. No sé si haya más. Pero sí terminé como muy desquiciada, como muy frustrada, como muy... no sé, en mi cabeza solo ocupo la frase de ¡es neta! ¡Todo eso para nada! Y bueno, sí fue como que... ¡rayos, Dios! Ok. Pero pues bueno, dicen que en gusto se rompen géneros y pues ya... ya ni modo, ¿no? Hay gente que sí le gusta, ¿no? Y pues aquí llegó esta película que al parecer es bastante buena. Y ya nos llegaron los primeros dos pedidos. Ok, ahorita los ponemos, no se preocupen. Otra película también de Ghost in the Shell de Mamoru. Hoy la lengua no me da. Mamoru Oshii de 1995. Y bueno, esta es la que yo vi, no vi la anterior, pero esta es muy buena, yo la vi y me gustó mucho. Esta es en la que está basada de live action y es bastante buena, bastante interesante. Sí tiene partes en donde me hubiera gustado que continuaran de alguna otra forma, porque sí te deja como que, ¿y esto qué? ¿Y qué pasó con esto otro, no? Pero está bastante buena, a mí me gustó muchísimo. Otra peli que es bastante bonita, tiene ese punto que nos gustaba, muchos colores bonitos, una historia bonita, animación que no parece tan de antaño, pero sí es bastante de antaño para muchos, es Susurros del Corazón de Yoshifumi Kondo. Este es de 1995 y es una peli bastante bonita con una historia mágica. Tokyo Godfathers de Satoshi Kon, este es del 2003. Y si no mal recuerdo, denme un segundín. Sí, sí es esta. Que necesitaba ver la imagen. Esta película es algo interesante. Es una película basada en un cuento de Navidad de John Ford. Es un cuento de Navidad que se llama Los Tres Padrinos. Y bueno, tiene por ahí unos tonos modificados, unos tonos modificados de la historia original, porque bueno, tocan los temas LGTB, y bueno, ahí hay unos acomodos en cuestión de algunas situaciones. Y yo creo que es una muy buena película, como bastante entretenida y digna de ver. Otra peli digna de ver, desde perspectivas alternas, la mía, ¿no? Evidentemente, porque es Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion, de Hideaki Anno y Katsuya Tsurumaki. Este es de 1997 y bueno, yo lo he dicho, es Evangelion. En lo personal, Evangelion se me sigue haciendo como plano, sigue siendo la misma historia, los mismos problemas. Shinji sigue siendo Shinji, o sea, no hay variaciones en esto. Creo que nada más le agregan uno que otro personaje, uno que otro detalle y pues ya, ¿no? Sí, es como... Otra película digna de mencionar, Ninja Scroll, de Yoshiaki Kawahiri, de 1993. ¡Ah! ¿Qué puedo decir? Son ninjas, ¿qué más quieres? Ninjas, todas estas cuestiones, espadas y cosas que nos gustan y violencia y sangre y destripación. Ay. La chica que saltaba a través del tiempo, otra película de Mamoru Hosoda del 2006, una película bastante bonita, bastante entretenida. Romántica hasta cierto punto, si no es que en todo el punto. Te llena como de detallitos, que tienes que ver, si eres de esas que te gustan ver y cachar los detallitos de las pelis, creo que esta es bastante indicada. Sí te deja con ganas de más, de como que venga, ¿qué más sigue? Pero pues ahí se acaba la peli y te deja medio hasta ahí. Otra peli. Perfect Blue de Satoshi Kon. Esta peli, según yo tengo entendido, es un poco de ahí de investigación, de intriga, de psycho, cuestiones por ahí. Bastante buena, se supone. No me he dado la tarea de verla, no la he encontrado, pero si alguien sabe dónde verla, pues dígame, porque esa no la he podido ver porque no la he encontrado. Otra peli, pero ahora es de Masahiro Ando. Este es del 2007 y es El Samurái Sin Nombre, Sword of the Stranger. Y bueno, seguimos con este mundo de los samuráis. ¿Qué podemos pedir? Son samuráis, historias buenas, legendarias y bueno. Poella Mágica, Madoka Mágica 1, Begins, de Akiyuki Shimbo y Yukihiro Miyamoto. Este es del 2012 y bueno, y seguimos con las historias de Madoka Mágica que a muchos les han impactado, a muchos les gustan, sobre todo la música. La música, sí puedo decir, me gusta mucho la música de Madoka Mágica, no importa en qué hablemos, pero de Madoka Mágica está muy bueno. De esta peli, que voy a mencionar, realmente no conozco mucho. He escuchado que es muy buena, que la tengo que ver. Por ahí la tengo, no me ha dado la tarde de verla. Seguramente hoy la veo como castigo. ¡Qué buen castigo me di! Es Porco Rosso. Esta película es de Hayao Miyazaki. Este es de 1992. Y seguimos tocando el tema de que Hayao Miyazaki es muy bueno con los colores, las tramas, las texturas. Y aunque es de 1992, no parece de 1992. Entonces, si tienen la oportunidad de verla, vamos a verla juntos, ¿ok? Vamos a verla. Y bueno, también de Hayao Miyazaki, también algo viejilla, porque es de 1989. Es Nikki, la aprendiz de bruja, o también conocida como Kiki, Entregas o algo así se llama en otros lugares. No recuerdo bien, si alguien me puede decir cómo... ¿Qué es el título que realmente le pusieron? Kiki... ¿Entregas? Las entregas de Kiki, algo así era, no me acuerdo bien el nombre. Ay, perdón. Y esta es una película bastante bonita, rescata muchas cosas de la antigüedad. Muchos detalles, está muy muy bonita, a mí me encantó los colores... los colores de Hayao Miyazaki, de verdad yo no sé cómo le hace para mantener esos colores y que parezca que realmente son vivos. Sí es una peli, pero te da esos tonos vibrantes. Me gusta mucho. Como por ejemplo, ya tocando un poquito, también de Hayao Miyazaki, pero aquí sí se nota un poco... la antigüedad. Este es de 1979 y es el castillo de Cagliostro. Esta no la he visto, sí me han comentado de ella, pero sí, aquí ya se nota un poco los detalles de la vieja escuela, por así decirlo, del anime de antes. Menos trazos, menos detalles, pero siguen siendo muy buenas técnicas de historia, muy buenas técnicas de animación. Paprika, el detective de los sueños, de Satoshi Kon. Este es del 2006. Creo que aquí tocamos un poco a reserva de mi memoria, pero creo que sí es un poco de historias por ahí, un poco de cuestión mentales por ahí. Estoy segura que sí, pero que no me acuerdo de qué trata. O sea, sé que sí la vi, no la vi completa, las vi como trocitos. Es de esas cosas que estás haciendo zapping y de repente las cachas y ves trocitos de la peli porque estás haciendo otras cosas. Y no, como que no me llega a la cabeza bien. Otra peli de las que han hecho como bastante, bastante marca en mi mente, en mi corazoncín. Solo con una locutora. Sí, vocales, creo que está solito conmigo el día de hoy. Otra peli que definitivamente me dejó bastante marca en la cabeza. Me gustó mucho. es el recuerdo de Marnie. Este es del 2014 y es de Hiromasa Yonebayashi. Esta peli está muy muy bonita, bastante digna de ver. No sé si es una peli que me gustó, y si tienen la oportunidad de verla, véanla. Sí lo vale. Obviamente entre estas menciones tenía que estar Your Name o Kimi no Nawa de Makoto Shinkai. Este es del 2016, y bueno, a pesar de que por ahí ya tuvo huecos esta película, porque pues obviamente ya algunas seiyus ya fallecieron, me parece que fue una seiyu. Es una película bastante, bastante buena, muy, muy buena en cuanto a historia, muy romanticona, eso sí, y bueno, no podía faltar en esta lista larga de menciones, ¿verdad? Because, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué otras pelis podemos mencionar? Bueno, ¿qué les parece si vamos con un poquitín de música antes de mencionar como estas pelis de anime que quizá conozcamos, quizá no? Y pues les cuento también un poquitín de qué se trata, ¿no? Entonces vámonos primero con un poco de música y yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. Seguimos con películas de anime dignas de ver. oscurece y mi corazón hace cu-cu-cul. Melancólica, sentirla me cuesta col-col-col. Cuando me ves tus ojos para pensar que no es eso. Muy bien, no se fría también. No soy de esas personas falsas que no ven la realidad de las cosas. Fácilmente intentas conquistarme, pero es en vano, eso no basta, baby. Busco a alguien que me haga estremecer. Si no eres ese alguien, no funcionará. Esta niña, que si no te haga, soy de ti. Si no lo logras, te puedes marchar. No necesito falsa dulzura. Thank you, but sorry. Esperamos que les haya gustado nuestro nuevo cover de A Pink. Pasen por los canales de los participantes si sus voces fueron de sobrado. Y por favor, sigan apoyándonos. No se olviden de suscribirse y darle like a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video. ¡Nos vemos! Thank you. hombros rozaban, riendo juntos los dos de aquello que no importó, al mirar el mismo sueño que nos unió. Aún te puedo escuchar, a mi oído susurrar. Ya regresé, aprovechando que Fubuchan pone ¿cuál es el tema? El día de hoy estamos hablando de películas, películas de anime, películas de animación que hemos estado viendo y teniendo a través del tiempo. Y bueno, ya hicimos nuestra lista de películas dignas de ver y vamos a ver películas ahora, películas que seguramente no conoces, seguramente no sabes ni qué anda con ellas, si existían o no. Vamos a hablar de películas poco conocidas. Entonces, entre este repertorio vamos a tener una película de Mamoru Hosoda. Esta es del 2015, que se llama El Niño y la Bestia. Me parece, para los que tienen Netflix, está por ahí en Netflix. Es una película bastante bonita. Ya la vi. Y es bastante linda, sí me gustó, es una película que recomendaría mucho. ¿De qué se trata esta película de El Niño y la Bestia? Bueno, es de un niño huérfano que lleva como unos 9 años más o menos solito. El niño tiene 9 años, entonces sí está solito. Y de un mundo alterno en donde vive una bestia que es una bestia muy enojona, muy frustrada, muy peleonera. Y de una u otra forma, este niño huérfano llega al otro mundo, a otro mundo donde está lleno de bestias y animales animales que hablan y caminan en dos patas, y empiezan a relacionarse entre sí. Es una película bastante linda, yo creo que sí es de lo nuevo de Ghibli, que es bastante bueno, porque pues Ghibli sigue siendo cosas buenas y nuevo relativamente porque es del 2015, pero es bastante bonito. Otra película que quizá no conozcan es Patema Invertida, y esta película es de 2013, es de Yasuhiro Yoshiura. Ok. Si ustedes fueron fans o les encantó o les super mega encantó la película de Your Name, bueno, dense un brinco y dense la oportunidad de conocer Patema Invertida. Esta película es bastante bonita. La temática es la misma de Your Name. En este caso pues es bastante romántica, bastante linda. Ya con lo de Your Name es más que suficiente. Yo creo que no tiene como mucho que decir. Por acá, ¿qué pasó? Ah, ya. Saludos a Facu Julián, hasta Argentina, hasta allá nos están escuchando. Seguimos con esto de... ¿Mande? de las películas. Películas poco conocidas. Esta película yo no la conocía, la conocí hace como unos 5 o 6 años, yo creo. Y es una película bastante bonita de animación. Sí, un poquito, no tan antigua, pero sí con unos rasgos medio old school, aunque no es tan viejilla, es del 2004. Es de Katsuhiro Otomo, es Steam Boy y tiene una historia bastante bonita, tiene paisajes muy muy impresionantes y para, si a ustedes les gustó Akira, o llegaron a ver la película de Akira que ya mencionamos, es más o menos de ese estilo, de ese estilo de animación, eso me refiero. Pero la historia, bueno, es otra cosa. Es con propuestas de steampunk y bueno, la historia es de... un niño bastante trabajador, sabe trabajar bastante con máquinas y por ahí tiene algunas controversias y algunas situaciones con este tipo de trabajos. Y es bastante bonito, todo gira alrededor de esta cuestión de las máquinas, el futuro, pero en el pasado, y todo está como bastante entretenido, digna de ver. Pónganla en su listita, Steam Boy de Katsuhiro Otomo. Otra película es Tekken Kinkret, que es una sola palabra, Tekken Kinkret, de Michael Arias. Este es del 2006. Y sí, yo sé que suena que es super gringo, pero sí, el creador es gringo, pero es muy muy reconocido en Japón, le estudió bastante, sabe bastante y bueno, se cultivó en Japón, tanto así que bueno, ha llegado a ganar premios de Academia Japonesa a la mejor película animada, que de hecho lo ganó con esta, que es Tekken Kinkret. Y ¿de qué trata la película? Bueno, es una película que trata de dos hermanos que se enfrentan a un grupo de villanos para defender su ciudad y pues obviamente todo lo que hay en ella. Y bueno, hay bastante aventura, bastantes risas, por ahí hay muchas cosas que te van a dar risa. Y bueno, acuérdense que al ser de la old school, en cuanto a la historia me refiero, transmite mensajes a un tanto tradicionalistas en cuanto a estas situaciones, ¿no? Por acá, mande. Steam Boy, la neta es muy buena. Sí, yo sé que es muy buena. A mí me encantó desde la primera vez que la vi y las otras veces que he tenido la oportunidad de verla, ya sea con los tiranos o sola. Sí, me ha gustado mucho. Es una peli bastante, bastante linda. Por acá hacen una mención que dicen Las luces en el cielo, otra peli súper linda. Sí, es una peli muy bonita, Las luces en el cielo. También véanla. Es bastante bonita. Otra peli muy linda, Buda, el gran viaje. Esta es de Koso Morishita, este es del 2011. Y bueno, realmente es la historia de Siddhartha Gautama, que es Buda, y desconocida por muchos occidentales, y hasta cierto punto solamente leen el libro, que es así tal cual el libro de Siddhartha Gautama. Pero esta es la versión como en anime. Koso Morishita, bueno, pues hace ahí esta historia de una forma bastante linda, bastante agradable. Si tú eres de los que enaltece las cuestiones o de la filosofía budista, seguramente esta película te va a llenar. No es como, no es tan apegada así fielmente así al tronco del budismo, pero es algo lindo, es algo digno de ver si eres tirador a la filosofía budista. ¿Qué? ¿Qué? A mí me gustó Susurro del Corazón. Ok. Esa no la he visto, no sé. Ay, sí. Ay, sí, me ganas porque no la he visto. Esa no sé de qué trata. Si nos dices de qué trata, supongo que por el título, supongo que es romántica. Pero si nos dices más, sería bueno. Por acá, ¿qué más? ¿Se acuerdan que les dije que Perfect Blue no estaba muy, muy de acuerdo con mi cerebro? Sobre de qué trabaja, la que hablamos hace un poquito en el bloque pasado de Perfect Blue de Satoshi Kon. Bueno, relata la depresión que sufre una cantante de un grupo de J-pop después de que su manager decide pues hacerla a un lado, como quitarla del grupo donde estaba. Y si tiene por ahí cuestiones psicológicas, como les comentaba, porque bueno, empieza a tener esta chica fantasías y cuestiones ahí mentales, obviamente por esta situación de haber sido dejada de lado, por así. Y también me puse a buscar que, de qué se trataba Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, que les dije que era de 2003, de aquel grupo en el 2003. Y bueno, si se acuerdan, hace unos ayeres, por ahí del 2003, hubo un grupo electrónico llamado Daft Punk que decidió hacer un nuevo un video con animación. Y de hecho la canción era bastante pegajosa, bastante buena. Este anime va guiado por sus canciones como tal, con un cuento así como de ciencia ficción, y ellos son como una banda y de repente entran por ahí unos malos. Así más o menos va el video de su película, digo, de su canción. Y de ahí sale este anime que es Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, por si tienen ganas de darse un brinco. Se ve bastante bueno, la animación es muy buena, igual que el video. Busquen por ahí Daft Punk. Y se van a encontrar con este video porque ha sido muy llamativo. Y bueno, ¿en qué se centra la película? La película se centra en un músico que reúne a un grupo de participantes de toda la galaxia para convertirse en los más populares de la Tierra. Y si de verdad te gusta mucho esa música, ese tipo de música, lo vas a disfrutar muchísimo. Es una película muy disfrutable tanto en animación como en música, porque obviamente estamos hablando de un grupo musical que realmente existe. Entonces va a estar bastante padre. Otra película que también está padre y que anda por ahí escondida, yo no he escuchado de mucha gente que hable de esta película, pese a que el anime es muy bueno, que es Full Metal Alchemist. Pero la película es Conquistador de Shambhala, de Seiji Musushima, del 2005. Y la peli de verdad es muy buena. Es de la primera parte de Full Metal, por así decirlo, de Full Metal Alchemist, el original, no de Full Metal Alchemist Brotherhood. Este ya es como el remake, por así decirlo, la versión, no sé, diferente. Pero si ustedes vieron Full Metal Alchemist, nada más, pueden verse Full Metal Alchemist, el Conquistador de Shambhala, que es una secuela, hasta cierto punto directa, del anime, situada años más tarde, ¿ok? De esta situación, ¿ok? Por si la quieren ver, dense un brinquín. Si también ya vieron Full Metal Alchemist Brotherhood, no hay problema, pues tienen la razón de las dos, ¿ya? Entonces dense un brinquín por ahí, está bastante, bastante buena. Y ya. Esas son como todas mis recomendaciones. Dice por acá Facu Julián, puedo escuchar El Mar, también es bastante buena, ok. Y la película que odio es Paprika. Ok, no hemos llegado a ese punto de películas que odio. Tengo un problema ahí porque sí hay películas que detesto, pero suelo detestar las películas de anime porque la historia me llega muy fuerte y como que no sé qué hacer con ese cúmulo de sentimientos. Por ejemplo, les comentaba que La tumba de las luciérnagas era una película muy buena en animación, muy buena en historia, muy buena en muchas cosas, pero de verdad detestas la película porque te duele todo lo que sucede en la película. O sea, es esa película, como les comenté, de qué es lo peor que puede pasar si ya estamos de la fruta. Bueno, lo que sucede es que te llegan cosas peores. Así es la película. Entonces, sí llegas a odiarla. Llegas a odiarla porque le sucede de todo, le aplasta de todo, le apachurra de todo. Entonces, sí, son como pelis que me gustan porque son muy buenas en historia. Son tan buenas que te pegan en los sentimientos y así. Dice de este lado Mogokan, Paprika es otra, de otra generación, quizá las nuevas generaciones ya no están para viajes tan densos. Ok, ya nos dijo nenitas. No sé cómo tomar su comentario. Nos dijo blandos. Para no sonar sexista, nos dijo blanditos. Dice también, la tumba de la cena de gas es como darle galletas de animalito o pan tostado a un Nemo. No, es como darnos hojitas de lechuga para cortarnos las venas. Porque si no, tienes ganas de... No, es algo como bastante frustrante. No, sí, raya en esa parte donde es extremadamente frustrante. Y sí he visto varias películas así, pero la que más tengo marcada es esta. Por acá también dicen que 5 centímetros por segundo también es buena. Ok. Esa no la he visto, supongo que los otros sí, ustedes sí. Yo no, soy mala. Ay, Dios. No sé, ¿tienen alguna película que realmente... O sea, ya dijeron que Paprika, detestan Paprika. ¿Hay alguna película, alguna otra película más que detesten, que sí digan? No, esta no la veo nada más porque... No la tolero, no soporto, no. Dice a la una, dice a las dos, ¿no? Creo que yo en general sí he visto las películas y siendo bastante disfrutarlas. Me pasa más este tipo de sentimientos de detestar una película con humanos. Cuando ya tiene humanos. Llega el punto en donde detesto la película y sí. Pero me da más con humanos, como que la cuestión está con anime. No, cuando me empieza a frustrar me pongo a darle el visto bueno a la animación, a los colores, a las... no sé, como todo lo que está de fondo. ¡Mande! Ah, La chica que saltó a través del tiempo. Sí, ya la mencionamos, dijimos que es una película romanticona, bastante bonita. Sí, a mí sí me gustó. Detalles, hay muchos detalles que tienes que poner atención. Por ahí. Me gusta esa película. Me gusta. Yay. ¿Qué les parece si vamos con un poquito de música? Un poco de música. Acuérdense de los pedidos. Ahí está el chat en Radio Doki. Por si quieren hacerme una solicitud, algún pedidito. O también me pueden encontrar en Facebook. UMMA-chan. Así me encuentran. UMA-chan en Facebook. Y... me mandan ya sea inbox o por ahí. Me ponen, Uma, quiero esta canción, este pedido. Y ya, yo con todo el gusto y el placer del mundo les pongo su canción. Ya no sé si saludé a Fubu, yo supongo que sí. Pero ya se quedó callada. Ok. Bueno, vámonos con música, yo regreso. Chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Thank you. Sonrisa bueno, ya en nuestra mencionada sección, si lo sabía, solo que me vale madres, vamos a tocar los temas que competen al día de hoy, 25 de febrero. Y bueno, ¿qué ha sucedido en 25 de febrero en años pasados? En años muchos años pasados. En Japón, en 1922, en Japón, la Dieta, que es como la cámara de consejeros y representantes y toda la gente que vota para saber qué chingado sucede con el país, rechazan el voto femenino. Así dicen, no, las mujeres féminas con cuestiones ahí genéticas femeninas no van a votar, no nos importa, no, no, no. Y de ahí, bueno, seguimos viendo que Japón era bastante machista, como muchos países, es que pues ahí es una lucha de poderes bastante intensa. Es una de las votaciones más fuertes que hace la Dieta en Japón en aquellas épocas. Y bueno, continuando con los años, bueno, quizá ustedes conozcan a Amado Nervo, pero pues bueno, en 1918, Amado Nervo, el poeta, publica los poemas titulados de Plenitud, ¿ok? En 1943, nace George Harrison, músico británico, que muchos de ustedes seguramente ya saben quién es. George Harrison, parte de los Beatles, el 25 de febrero de 1943, la fecha en la que nace. Todavía no les cuento, al rato hay más noticias. En 1976 nace también, el 25 de febrero, el tecladista Chris Pitchman, tecladista de The Guns N' Roses. Bastante interesante. Ñam, ñam, ñam, ñam. Otro dato interesante de 25 de febrero, bueno, en 1978 en Argentina sucede una de las tragedias bastante fuertes, conocida como la segunda tragedia ferroviaria más grande de Argentina, esto en 1978. Y bueno, afortunadamente solamente 55 personas murieron, no fueron tantas. O sea, afortunadamente, porque no fueron muchas, solo fueron pocas, pero pues finalmente murieron personas. Y bueno, esto fue bastante fuerte, un hecho que conmueve bastante a Argentina. En 1987, nace Robert Coppola, creador de varios videojuegos, entre ellos, este juego que les gusta mucho a la gente es Geometry Dash. Y bueno, hay otros videojuegos que también creo, pero que ya no son descargables de forma legal. Ay, esperen. Es mundialmente conocido como RobTop o Rub, ¿ok? Es un desarrollador de videojuegos, Robert Coppola, ajá. Y bueno, otros de los videojuegos, aparte de Geometry Dash, que Geometry Dash sí es descargable, Boom Links, es otro, Boom Links Match Up y Memory Mastermind, ¿ok? También tiene un canal de YouTube que se llama RobTop Games, y publica las novedades de sus creaciones. Y además tiene 4 millones de suscriptores. Y pues es Geometry Dash. Acuérdense que es de las mejores pagadas, de las mejores apps. Y sí, les encanta a los chamacos. Entonces, es con como los más llamativos. Y bueno, para rematar este sí lo sabía, solo que me vale madres. Este no es del 25 de febrero, pero es una canción que encontré este fin de semana. Y es de David Reese, o Reese. ¿Quién es David Reese? Bueno, es un cantautor, también youtuber. Lo pueden encontrar, de hecho, en Facebook. Hace canciones bastante entretenidas de cosas cotidianas, de enamoramientos, de lo que es su vida, de cosas que pasan, suceden y de algunas otras cosas más. ¿Y de qué trata la canción que les voy a poner? Bueno,

Bueno, ya regresé. Espero les haya gustado. A mí me encantó, como buena fan de Disney. A mí sí me gustó, por eso es que la puse hoy. Y bueno, si quieren seguir a David Reese, está en Facebook, está en Twitter, también tiene sus canciones en Spotify. También está en Deezer, lo pueden encontrar. También está en YouTube, obviamente. Él hace distintos tipos de canciones para distintos tipos de ocasiones, dependiendo de las cosas que le pasan o cosas así. ¿Y cómo lo encuentran? Bueno, escriben David, R-E-E-S, así. Lo pueden seguir en Twitter, ya dije. Y él siempre está acompañado en sus canciones con su bello ukulele. Y está bastante entretenido. Ya estuve viendo aquí unos videillos. Digo, no los puse, pero sí los he visto. Que tienen por ahí como canción del girasol y canción sobre el primer beso con alguien. Y por ahí distintas cosillas. Quizá me dé un brinco por acá. Ña, ña, ña, ña, ña. Y ya. Ok, ok. ¡Ay, qué rápido se nos fue el tiempo! Hoy sí se me fue muy rápido el tiempo. Y bueno. Esto ha sido... Ah, no es cierto, todavía no me iba. ¡Ajaja! Los caché. Antes de irme... Ah, ya llegó Impecae. Pero vos sos loco, ¿viste? Hola, Impecae, ¿cómo estás? Saluditos para Impecae. Antes de irme, ahora sí. Antes de irme... Les quería comentar un suceso impresionante. Chan, chan, chan, chan. El día de mañana, martes, vamos a empezar un nuevo programa aquí en Radio Doki. Mañana empieza un programa nuevo. El locutor será Wikimogo. ¿Y cómo se va a llamar el programa? Redobles, por favor. Será el show de Wikimogo. ¿Y a qué hora será esto? Bueno, el show será a las 10 de la noche. 10 de la noche, horario de México, y hasta que su cuerpo aguante. El de Wikimogo, no el de ustedes, porque yo sé que ustedes tienen más pila. Entonces, el show de Wikimogo dará inicio a su primer programa el día de mañana. Ok. Entonces por aquí estaremos el día de mañana a las 10 de la noche acompañando a Wikimogo. Ok. Ok. Para que no se les olvide. En fin. Por ahí andaremos en Facebook y por aquí después poniendo imágenes el día de mañana y así por ahí. Para que no falten el día de mañana 10 de la noche horario de México. El show de Wikimogo. Ok. Bueno. Esto ha sido todo por mi parte. Ahora sí. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y bueno, pórtense bien, acuérdense. ¿Qué más? Así, acuérdense de seguirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan. También estoy en Twitter como UMMA-MX. ¿Qué más? No sé qué más. Me distraigo porque Fubu me está mandando mensajitos. Ah, miren, está entonces el programa de la brujita. El día de mañana, el programa de la brujita. Y después está Wikimogo para que vean. O sea, estén mínimo 2 horas antes, 3 horas antes. Para que también lleguen antes con tiempo. Relajaditos. Ok. Entonces ahí está la brujita y después Wikimogo, ¿ok? Hasta el día de mañana. Ok. Dicen por acá que Uma-chan al toque, yo te tengo hasta de amiga. Ah, perfecto. Ven, aquí hasta fieles amigos somos. está bien, somos amigos. Amiguis. Ahí me pueden agregar a Facebook, a Twitter, no sé qué más tengo, pero por ahí también tengo Instagram, creo que tengo Snapchat, no me acuerdo de cómo, pero seguramente me encuentran rápido. No es muy difícil, todo es Uma-chan, no hay falla. ¿Qué más? Ya, ahora sí, ya es todo por mi parte. Yo soy Yosereo Machan. Quédense aquí en Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Nos vemos el día miércoles. ¡Chai! No se olviden, en breve estará el podcast para que lo compartan y lo oigan y así y así. Ahora sí, bye.